a sacar, como dice una buena amiga por ahí, que por ahí abajo, vamos a sacar el lado más venusiano que tenemos ahí. Y a ver si entre todos somos capaces, tío, de generar una conciencia. Dice: imagínate un futuro donde nadie sea mudo y todo el mundo pueda caminar seguro. El oro negro es lo que mueve el sistema. El dinero es al hombre su límite y condena. Vas a despertar a otra realidad cuando te liberes de esa forma de pensar. No seas uno más del rebaño social, no te dejes cegar por su publicidad. Cuando vas a votar notas que algo huele mal, y es que en tu interior sabes que no cambiará. El de abajo se queda con su mierda y su miseria, y el de arriba ríe pues come de su condena. No ves que la tierra, por culpa de las fronteras, queda separada y dividida por banderas. Queda sumergida y confundida en opiniones. Quieren que seamos fieles consumidores. ¡Sube! Es la V de victoria. ¡Sube! Vamos a cambiar la historia. ¡Sube! Es la V de vendetta. ¡Sube! Es la voz de tu planeta. ¡Sube! Lo da el fondo, tío. ¡Sube! Que el sistema te ha vendido. ¡Sube! Es la V de vergüenza. ¡Sube! Es la voz de tu conciencia. Sueño con un mundo libre y sin fronteras, donde el ser humano sea la única bandera. Una alternativa ante los planes homicidas de un imperialismo que te educa y adoctrina. Políticos que fingen, mantienen la estirpe de necios que disfrazan las palabras con que visten. Pero la solución está en tu corazón y no en una voz que solo quiere control. Crímenes civiles patrocinan misiles, dependen una guerra bajo el lema un mundo libre. Todo está pensado para que vivas atado, vivas alienado, dominado por los pagos. Todo tiene un fin, el cambio ha de venir, porque todo imperio se acaba por extinguir. Y este no será un caso excepcional, vamos a demostrar que tiene caducidad. ¡Sube! ¡Todos! ¡Es la V de victoria! ¡Sube! ¡Vamos a cambiar la historia! ¡Sube! ¡Es la V de vendetta! ¡Sube! ¡Es la voz de tu planeta! ¡Sube! ¡Es la V de vacío! ¡Sube! ¡Que el sistema te ha vendido! ¡Sube! ¡Es la V de vergüenza! ¡Sube! ¡Es la voz de tu conciencia! ¡Dale, Navarro! Sin cruzar un triste ola, se enquista una doctrina en cada una de sus vidas. El alma se acomoda entre cojines de rutina. Vivimos tan deprisa que se olvidan las sonrisas. Somos marionetas inyectadas de codicia. Me siento controlado a cada paso, vigilado. Un pueblo dominado que vive aletargado. ¡Jube! ¡Jube! ¡Jube, chavales! ¡Jube! Todos ahí, que se oiga, tío. ¡Jube! ¡Que nos oigan en Bruselas, tío! ¡Jube! ¡Más alto! ¡Jube! ¡Jube! Muchas gracias, Madrid.